Mami linda, en verdad que tú haces falta aquí. Nos sentimos aburridos. Déjame explicarte bien. Mami, ulala, el party no es el mismo si tú no estás. Tu presencia me gusta. Sin ti no es igual. Mami, ulala, el party no es el mismo si tú no estás. Tu presencia me gusta. Igual. Ella tiene una amiga que tiene amigas que traen más amigas y por ahí seguimos. Ok, vamos a lo que vinimos. Aquí tenemos vino, champaña para los vecinos. Dile a tu amiga que diga que nos fuimos. ¿Dónde? Lejos de aquí que nos perdimos. Y vamos a lo que vinimos. ¿A qué? A darnos placer, para eso nacimos. Mami, ulala, el party no es lo mismo si tú no estás. Tu presencia me gusta. Mami, que te va a gustar, capiche. Eres perfecta pa' ti. Contigo negativamos lo que quiera, lo tenemos aquí. Eres pa' mí. Sin duda la indicada pa' bañarse del party. Eres perfecta pa' ti. Que contigo negativamos lo que quiera, lo tenemos aquí. Eres pa' mí. La indicada pa' bañarse del party. Sin ti no es igual. Optimus Alka, los verdaderos, Ravian Eli, Zion y Lennox, el maestro del violín. Esto es más o menos lo que pudo haber sido una de las compañías más fuertes en este género. Pero como he dicho ya, las cosas pasan con un propósito. Pero eso no quiere decir que hagamos paseo de moda. Nah, seguimos siendo los mejores. Optimus Alka, los metálicos, Rap, Luyan, Flow Factory, el rabo de oro. Uf.